Y luego nos fuimos con Carly Simone y la canción All the Things You Are, Todo lo que tú eres. Es una canción compuesta por Jerome Kern con letra escrita por Oscar Hammerstein II. La canción fue escrita para el musical Very Hard for May de 1939 y fue presentada por Hiram Sherman, por Frances Mercer, Holland Shaw y Ralph Stewart. Apareció en la película de Broadway, Rhythm, de 1944, cuando fue cantada por Jeannie Sims. Y nuevamente en la película biográfica de Kern Till, The Clowns Tall Roll By, de 1946, cantada por Tony Martin. Las grabaciones populares de la canción en 1939 fueron, una fue de Tommy Dorsey and His Orchestra con la voz de Jack Leonard. Otra fue con Artie Shaw and His Orchestra con la voz de Helen Forrest y Frankie Master and His Orchestra con la voz de Harlan Royers. La canción ha sido grabada por muchos artistas y se considera un estándar de jazz. Muy bien, ¿y qué tal se la está pasando en esta noche lluviosa? Una noche bastante fresca. Y haciendo alusión a la noche, vámonos con una canción más. Vamos a irnos con Jaime Holm y la canción Sing It in the Rain, Cantando bajo la lluvia. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love, for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I look a smile on my face. I walk down the lane with a head. Glorious feeling, I'm happy again. I walk down the lane with a happy refrain, singing, singing it. Thank you. 17 de junio, Día del Padre. Radio TGD te saluda. ¡Feliz día, papá! Severo Martínez Peláez, escritor guatemalteco, vivió y creció en Quetzaltenango junto a sus padres, una pareja que administraba la abarrotería La Sevillana. Desde muy niño fue considerado un prodigio. Estudió en el Colegio Alemán en la ciudad de Guatemala y tenía una memoria muy hábil. De hecho, llegó a aprenderse las misas dominicales en latín, aspecto que lo convirtió en acólito. Además, llegó a aprenderse la Biblia completa, aprendió alemán y se volvió entusiasta del montañismo. Severo Martínez Peláez fue un importante historiador guatemalteco y centroamericano que realizó distintas investigaciones. Una de sus más distinguidas obras fue la llamada Patria del Criollo. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con música de Jaime Colum, la canción Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia. Muy, muy, pero muy ad hoc, justamente para la lluvia de esta noche. Esperemos que ustedes se la esté pasando muy bien, por sobre todo así relajado con escuchando la música y la propuesta musical de Melómanos Radio TGD, y por sobre todo la buena compañía, o simplemente en el final del día. Cantando bajo la lluvia es una canción con letra de Arthur Fred y música de Nacio Herb Brown. Doris Eaton Travis presentó la canción en Broadway en The Hollywood Music Box Review en 1929. Luego fue ampliamente popularizada por Cliff Edwards y las Bronx Sisters en The Hollywood Review de 1929 también. Desde entonces, muchos artistas contemporáneos han grabado esta canción. Nos fuimos con Jamie Cullum y la canción Singing in the Rain. Saludos a todos ustedes. Está bastante, bastante relajante la noche, en serio. Y pues qué bueno que sea también la noche de inicio también, que va dando inicio al mes de junio, el mes dedicado al Padre también. Así que no se pierdan bien, vamos a tener nuestro programa especial del Día del Padre. Creo que vamos a tener la oportunidad de hacerlo el mero, mero día. Así que esté pendientes. Como siempre, se nos vienen muy, pero muy buenos programas en este mes de junio. Como siempre, programando lo mejor de la música crooners y jazz. Vámonos con más música. Vamos a irnos con Dave Koz, Johnny Mantis y Chris Botti, y la canción The Shadow of Your Smile. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melo. ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! One day we walked along the sand, one day in early spring. You held a piper in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song, the shadow of a smile. ¶¶ smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Vamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con la voz de Johnny Mantis junto con Dave Coss y Chris Botti. La canción The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa, también conocida como el tema de amor de la película The Sandpiper. Es una canción popular. La música fue escrita por Johnny Mandel con la letra por Paul Francis Webster. La canción fue introducida en la película de 1965 The Sandpiper con un solo de trompeta de Jack Sheldon, y más tarde se convirtió en un éxito menor para Tony Bennett, que por cierto Johnny Mandel también arregló y dirigió esa versión que Tony Bennett interpretó. Ganó el premio Grammy a la canción a la mejor canción del año y el premio de la Academia a la mejor canción original. En 2004 la canción terminó en el puesto 77 en la encuesta 100 Years, 100 Songs de AFI sobre las mejores canciones del cine estadounidense. Así que nos fuimos con música en la voz de Johnny Mantis, Dave Coss y Chris Botti. Buenísimo el tema con el que nos acabamos de ir. Nos vamos a ir con música. Le recuerdo este y todos los lunes en punto de las 20 horas. Usted tiene una cita con todos los melómanos y melómanas de Radio TGD. Como siempre, programando lo mejor de la música, crooners, jazz, R&B, big band. Y pues también siempre nos vamos navegando en algunos otros géneros. Y también vamos explorando nuevas fusiones en toda esta música. Así que agradecidos todos ustedes. Y en caso usted se perdió el programa, puede buscarnos en Google Podcast, en Spotify, en iVoox. como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a encontrar todos nuestros programas en episodios para poderlos escuchar nuevamente. Y cómo no, revivir los programas de especiales que tuvimos en el mes de mayo y también los programas anteriores. Saludos especiales a todos ustedes. Saludos a Anita de León, que como siempre nos escucha allá en Trigales. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con música de Steve Tyrell y el tema I've Got a Crush on You. Y luego nos vamos a ir con el señor Robbie Williams junto con Frank Sinatra y la canción It Was a Very Good Year. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a little cottage that we could share? The world above my must, 'cause I have got a crush, my baby, on you. Could you coo? Could you care for a country cottage that we could share? The world apart, my much, 'cause I have got a crush, my baby, on you. My baby on you. My baby on you. My baby. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17,

Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con dos canciones. La primera interpretada por Steve Tyrell, de la canción I Got a Crush on You, Me Enamoré de Ti. Es una canción compuesta por George Gershwin con letra de Ira Gershwin. Es única entre las composiciones de George Gershwin porque se utilizó para dos producciones diferentes de Broadway. Una fue Treasure Girl de 1928, cuando fue presentada por Clifton Webb y Mary High. Y la otra fue Strike Up the Band de 1930, cuando fue cantada por Dennis Carson y Gordon Smith. Posteriormente se incluyó en el musical tributo Nice Work If You Can Get It del 2012, en el que fue cantada por Jennifer Laura Thompson. Cuando Frank Sinatra la versionó, formó parte de la disquera Columbia Records. Se considera un estándar del jazz, principalmente del repertorio vocal, gracias a grabaciones de cantantes como Frank Sinatra, Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Nat Dearley y Kevin y otros también artistas han grabado versiones instrumentales de esta canción. Nos fuimos entonces con Steve Tyrell, I Got a Crush on You. Y luego nos fuimos con una canción a dueto. El señor Robbie Williams junto con Frank Sinatra, It Was a Very Good Year. Y esa es una muy buena pregunta. Fue un muy buen año. ¿Cómo va esta mitad del año? Esperemos que bastante bien. Le cuento que es una canción compuesta por Irving Drake de 1961. Y grabada originalmente por Bob Shane con el Kingston Trio. Se hizo famoso por la versión de Frank Sinatra en re menor, que ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal masculina en 1966 y se convirtió en el primer sencillo adulto contemporáneo número uno de Frank Sinatra, alcanzando también el puesto número uno. Muy bien, vamos a irnos con más música. Nos vamos a ir con música de Rene Austin y la canción A Love That Will Last. Y regresamos ya en la recta final de nuestro programa Melómanos. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Oh, is it so? There's something more that you ought to know. I'd never leave you, so don't even ask. I want a love that will last forever. I want a love that will last. Cause I just want one love to be enough and remain in my heart till I die. So there's just a little more that I need. More that I need. I wanna share all the air that you breathe. I'm not the kind of girl to complicate the past. Y es así como vamos llegando ya al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por permitirnos ser parte de su lunes, de sus complacencias y por sobre todo también de sus propuestas musicales. Agradeciendo a todos ustedes, como siempre, la sintonía. Un saludo especial a la familia Celada de León que nos está sintonizando acá en la zona 1. Como siempre, en sintonía de Radio TGD. También saludos a la familia Velázquez en la 6 de Quetzaltenango también, que están acompañándonos con la propuesta de Melómanos y, como no, también toda la música que programamos en Radio TGD. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes su fiel sintonía cada lunes. Nos fuimos con música de René Olmsted, la canción A Love That Will Last, un amor que durará. Canción publicada en el año 2004 y extraída del álbum titulado René Olmsted, es considerada como una canción que fusiona el jazz y un poco el pop. Así que nos fuimos con música de René Olmsted, la cual se extrae del álbum que lleva el título de su cantautora. Muy bien, nos despedimos entonces, los dejamos con un cover en voz de Karen Souza, la canción Creep, la cual es una canción original de la agrupación Radiohead, el cual fue lanzada el 21 de septiembre de 1992. Así que nos dejamos con eso y también con más música. Estaremos platicando la próxima semana, así que no se desprendan de la señal de Radio TGD y por sobre todo también de la programación de Melómanos, que vamos a tener programas especiales en el mes de junio. Así que pásela muy bien en controles, señor Cleo, y como siempre en las voces, Julio Chicará. Nos sintonizamos el próximo lunes en punto de las 20 horas. Pásela usted muy, pero muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world.

like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos. TGD. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play, hide and seek. Wanna go and bounce the moon, just like a big toy balloon. Because you and I, we are just like a couple of cats running around the meadow, picking up all those forget-to-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day. Because you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Like to go and bounce the moon like a big fat balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots, a couple of tots running around the meadow, taking up all those forget-to-me-nots. You make me young. You make me young. We feel there are songs to be sung. The bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old, even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day. Because you make me feel so, you make me feel so. Hola amigos de Radio TGD, somos